Yo me llamo Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. Nocturno de celaje deslumbrante, tu encanto rememora cada instante. Romance de un momento en que viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad sino cruel. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acá en una nueva jornada y en la continuación de nuestro segmento de opinión y de entrevistas, donde siempre tenemos a gente del arte y la cultura para conversar sobre su biografía, sus trabajos discográficos y el material que nos presentan en cuanto a lo que es ya este año 2021. Estamos en esta jornada de día miércoles saludándoles a quienes están ya conectados en la 100.9 en Cultura FM, en los 940 de nuestra radio AM y en nuestras dos páginas web, la de Radio CCE y la de Cultura FM CCE precisamente. Les pasamos a contar, amigos, amigas oyentes, a quien tenemos ya conectado con nosotros para conversar. Hablamos de Joan Sebastián Burbano. Él es colombiano y nos va a contar parte de lo que es su biografía, su trayectoria, lo que él ha realizado a lo largo de estos años. Nos ha dejado también un interesante material en cuanto a su música, que ustedes lo van a disfrutar en esta entrevista. Al final de la entrevista les vamos a dejar con un tema que nos presente Joan Sebastián precisamente. Y además, en nuestras diferentes jornadas, en nuestros diferentes espacios de esta radio que se dedica precisamente a fomentar varios tipos de temas musicales, les vamos a dejar también para que ustedes puedan compartir. Joan Sebastián Burbano nace en el Tambo Nariño el 3 de junio del año 1990. Es cantante y compositor de música popular colombiana. El Tambo es un hermoso municipio del departamento de Nariño, denominado Hospedaje del Sol, cuna de grandes artistas, compositores y pintores, y ya nos va a contar más Joan Sebastián precisamente. Él, como les decíamos, tiene también una relación acá con nuestro país, porque él viajó a Ecuador, llegó a la ciudad de Ibarra, donde se contactó con Eduardo Villarreal Guato, quien en esa época era productor de la firma Millennium Records, y él se vio sorprendido por el talento precisamente de nuestro invitado de esta mañana, y grabaron el primer volumen titulado Princesa. Eso nada más les ponemos como preámbulo, como un adelanto de la biografía de nuestro invitado, a quien ya lo tenemos conectado esta mañana de día miércoles. Joan Sebastián, buenos días, bienvenido a Zona Cultura. Queremos que usted nos comente a nosotros y al público más sobre esta interesante trayectoria suya. Buenos días y bienvenido. Bueno, muy buenos días. De verdad, un saludo muy, muy especial para todos los oyentes. Para mí es maravilloso siempre dirigir mi voz al pueblo ecuatoriano, sobre todo por su música, por su don de gente. Pues es un país que amo mucho, he tenido muchas experiencias bonitas y de verdad que para mí siempre es muy grato, Alex. Bueno, empecemos a hablar un poco de mi vida. En estos momentos tengo 30 años de edad. Mi sueño desde muy niño era ser militar. Jamás pensé pues que la vida me tenía una sorpresa tan bonita como es la música, porque ese ha sido mi motor y ha sido lo que me ha dado momentos maravillosos. Entonces, estábamos hablando del año 2010, cuando tuve la oportunidad de ir a Ibarra. Me conocí con Eduardo de Millennium Records. Lo conocen mucho porque es el productor musical de la canción El Negrito de la Salsa. Pude grabar mi primer volumen, Los Hermanos Caicedo, que ahora se denominan, tienen un grupo, Los Arcángeles de América. Ellos también les gustaba mucho mi talento, que los pude conocer aquí en Colombia en una de sus giras, y ellos fueron los que me patrocinaron pues este primer trabajo discográfico. Más tarde tuvimos la oportunidad con los hermanos Caicedo de dar varias giras en Colombia, en Ecuador, y fue allí donde me presenté en un programa que ella también lo conocen. Aquí en Colombia se llama Yo Me Llamo. Tuve la oportunidad de recordar al inmortal Julio Jaramillo. Ya estamos próximos a 9 de febrero, ¿no? Que será número 43, creo. Bueno, el día que él falleció. Convirtiéndome en uno de los ganadores de la segunda temporada en Colombia en el año 2012. Fue así, pues, como me di a conocer en Colombia y en varios países del mundo, porque más tarde, gracias a este programa, tuve la oportunidad también de visitar diferentes países. En el 2014, Teleamazonas me invitaron para ser parte de Yo Me Llamo La Revancha, donde también en Ecuador fui finalista, imitando y recordando, pues, con todo respeto y admiración y cariño al ruiseñor. Claro, Joan Sebastián, ¿por qué elegir a JJ Julio Jaramillo? Bueno, no, yo creo que eso es algo muy, hoy en día, muy, muy tangible, muy real, que Julio Jaramillo es una leyenda, una de los de los pocos artistas que se convierten en leyenda, ¿no? Hablemos de Elvis Presley, hablemos de Carlos Gardel y hablemos de Julio Jaramillo. Son de los pocos artistas que en América tú... He tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, Canadá, otros países, y son artistas que después de muerto le rinden homenaje, tributos. Incluso grandes artistas le han rendido homenaje a Julio Jaramillo, como Vicente Fernández, Enrique Bunbury, entre otros artistas, Los Ángeles Negros. O sea, es una leyenda, ¿no? Es un artista que no pasará de moda y es el artista, para mi consideración, el más escuchado después de muerto, incluso por encima de Gardel, por encima de Elvis Presley, ¿no? Es una voz bellísima, es un hombre que fue muy honesto, ¿no? Porque yo creo que la música se trata de eso, de ser sincero, de lo que tú cantes, que en realidad lo transmitas, que en realidad lo sientas. Y Julio Jaramillo vivió para cantar, vivió para interpretar, vivió para inmortalizarse y para ser una leyenda. Y siempre vivirá Julio Jaramillo. Claro, Joan Sebastián, nosotros, como usted destacaba, ¿no? Sabemos lo que es este programa de Yo Me Llamo por la realización que se hizo también acá en el canal de televisión Teleamazonas. En el caso de Colombia, en el caso cuando usted interpretaba a JJ Julio Jaramillo, ¿cómo fue la reacción del público? Sabemos, y usted también lo destaca, el cariño que se le tiene a Julio Jaramillo acá en Sudamérica, en el mundo entero, porque es la música de él recorrida por todo el planeta. ¿Cómo reaccionó el público con usted? ¿Cómo fue los comentarios ahora que estamos en este mundo de redes sociales? En general, el apoyo del público, ¿cómo lo vivió usted? Bueno, en el año 2012 ya existía Instagram y Facebook y todo esto, pero no tenía tanta fuerza como ahora, ¿no? Más que todo, la reacción del público yo la vi, la realidad, la pude sentir en el onomástico de aquí, de la ciudad de Pasto, donde resido, donde vivo. Hay un parque muy grande, es un parque Nariño, habían más de 60.000 personas. Incluso las vías por donde pasaban los carros estaba llena de gente. Ese fue el recibimiento que me hicieron, mi primer concierto grande que di en mi vida. Y ahí fue donde sentí el cariño tan impresionante. Si así es con uno como imitador, con uno que simplemente recuerda la voz de Julio Jaramillo, porque es imposible imitarlo, porque es una voz inimitable para mí. De pronto, simplemente nos asemejamos los imitadores y lo recordamos con amor y respeto, ¿sí? Pero él fue único. Y de verdad que me imagino, tuvo que haber sido impresionante cuando él vivía, ¿no? Cuando la gente lo pudo ver y el amor que le dio a su público. Y me imagino que cómo se fue recíproco y es muy bonito. También me pasó en Ecuador y el primer concierto grande que di en Ecuador fue precisamente en la Casa de la Cultura, en un festival del pasillo. Yo fui el artista pues que cerró el concierto. Estuve con grandes artistas también ahí. Que para mí es muy grato, ¿no? Ser muy bien recibido en Ecuador, en su tierra, para mí ha sido también significativo. He hecho muchas amistades en Ecuador, gente que me ha brindado su cariño, y son como mis hermanos, y siempre para mí es maravilloso poder verlos y poder escuchar y compartir su música. Claro, queremos recordarles en este punto, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, a quienes nos acompañan la mañana de este día, miércoles ya en 3 de febrero del año 2021, estamos ya en el segundo mes, que estamos acompañados del artista Joan Sebastián Burbano. Como les decíamos, él nació en Nariño el 3 de junio de 1990, es un hermano colombiano que nos está contando todo lo que él ha realizado a lo largo de su trayectoria, con ya grandes materiales discográficos que los vamos a contar ya en esta segunda parte de la entrevista. Y con esta parte importante, ¿no? Joan Sebastián estuvo en Yo Me Llamo, tanto en Colombia como acá, visitándonos también en Ecuador, en Teleamazonas, y con esta particularidad de representar a nuestro gran JJ Julio Jaramillo, que no pasará de moda nunca, se lo sigue recordando, como Joan Sebastián destaca. Además, artistas de todo el mundo interpretan su música, por supuesto, con un cariño y respeto de siempre. Joan Sebastián, continuamos entonces y vamos a lo que son sus trabajos discográficos, de esta música que usted nos compartía también, y como decíamos, nosotros valoramos porque vemos la calidad, el trabajo y el sacrificio de este espacio musical suyo. Comentémosle al público entonces, desde su primer disco hasta los últimos que usted nos ha presentado, Joan Sebastián. Claro que sí, en este momento ya tengo más de 8 trabajos CD-gráficos, en los que puedo resaltar un trabajo que hice en Colombia por una mujer que se grabó con el Charrito Negro, un cantante, una leyenda también viva de la música popular en Colombia. También tenemos Dime Qué Hacer, un álbum que me ha dado mucho reconocimiento en Colombia, es una de las canciones más sonadas de mi carrera. También tenemos un nuevo trabajo que se grabó en el 2019, si no estoy mal, el último en la biografía todavía no está, el más reciente que se llama 180 grados, es donde hago una fusión de música colombiana y ecuatoriana. Tenemos, se puede decir, aires de Ecuador. Fusioné los músicos en Quito, precisamente grabé con el maestro Marcelo Sánchez, y en Colombia con uno de los requintistas más famosos del país, requintista de Darío Gómez, Julio Pulgarín. Él es el que le hace los arreglos absolutamente a todos los artistas acá en Colombia famosos, como Jesse Uribe, Jason Jiménez, Arely Senao, Paula Jara, Franci, entre otros artistas de Colombia. Es un trabajo que todas las canciones las compuse yo, y la mayoría de arreglos son hechos por mí. Y bueno, donde están algunos de los músicos que les comenté, que ustedes los conocen, Marcelo Sánchez de Quito y de la ciudad de Medellín, Julio Pulgarín. Claro, ¿cuánto implica esto de realizar, sobre todo por la complejidad, hablamos del año 2020, sobre todo, Joan Sebastián, tener un alejamiento del público, de no poder hacer conciertos, que son los espacios de los que vive el artista? ¿Cómo lo vio usted y qué complicado se va a tornar esta situación? Porque tanto acá en Colombia, en Ecuador, en nuestro continente, todavía continúa fuerte el tema de la pandemia. Bueno, de verdad que para mí es una situación, y yo creo que para todos, bastante difícil, puesto que nosotros vivimos de la música, nosotros somos, ¿qué se puede decir? En mi caso, ¿no? Yo vivo totalmente de la música, ¿no? Y para mí me ha tocado evolucionar, me ha tocado renovarme, dedicarme a otras cosas, a componer y esperar que esto vuelva a la normalidad para sacar un nuevo trabajo que estoy preparando, que se llama El Mujeriego. Claro, y este material realizado también, como decimos, en lo complejo del 2020, y usted lo va a presentar en este 2021, Joan Sebastián. Sí, sí, vamos a estar, pues ya hemos hecho lanzamiento de redes sociales y vamos a estar por las redes sociales, que es la forma como podemos, y a través de los medios de comunicación, como en este caso el espacio que tú me brindas, Alex, agradecerte. Eso es lo que nos hace compartir la música y nos hace seguir soñando y seguir llegando al corazón de todos los que nos escuchan. Claro, ¿cuáles son los proyectos, aparte de este que justo estamos compartiendo, conversando, que usted lo va a lanzar, y le deseamos los mejores éxitos para que sea en este 2021 precisamente? Joan Sebastián, ¿cuáles son los proyectos, las propuestas que usted tiene para este 2021? Y decimos, ¿no?, compartiendo su música no solo en Colombia, sino en Ecuador, y por qué no recorrer otros países de Sudamérica. Bueno, en este 2021 esperar a ver, seguir ajustando los detalles de un nuevo álbum que tengo, lo que te decía, y esperar el momento oportuno para poder compartirlo. En estos momentos nada más queda eso y pedirle a Dios que todo mejore, ¿no?, que todo cambie. Claro, es la idea, es los proyectos que tienen, como usted destaca, los artistas, a pesar de lo complejo, de, claro, lo que usted decía, ¿no?, y nos preguntaba cómo es acá en Ecuador, también, sobre todo por la pandemia, se suspende los conciertos, se está haciendo acá espacios abiertos o conciertos con reducción del público, pero eso complica sobre todo porque hablamos de que el artista vive del público, Joan Sebastián, y también no es el mismo espacio, por ejemplo, de quienes tienen o se manejan con marcas publicitarias que puede ayudar en esto, en algo, al artista, ¿no? Sí, señor. Sabemos que hay muchas empresas, ¿no? Hay muchas empresas, tanto en Colombia como en Ecuador, que ayudan el arte, y esperemos que eso sea el caso de muchos colegas en Ecuador, que haya empresas que los pueda vincular. Hoy en día, pues, como te dije, ha tocado evolucionar, ha tocado dar serenatas y presentaciones a través de plataformas. En mi caso ha sido así. El año pasado, pues, tuve algunos conciertos, pero a través de Zoom, a través de muchas plataformas empresariales privadas de videoconferencia donde se conectó mucha gente. Es un poco difícil porque, pues, es gente que tú no la puedes ver, que tú no puedes escuchar sus aplausos, pero sí que viendo los videos los ves con su cerveza, los ves con su bebida y disfrutando de esta música, así sea por, nos ha tocado evolucionar un poco, pero Dios permita que podamos volver a los escenarios y volver a sentir los aplausos, que es el mejor cariño que nos puede brindar el público. Por supuesto. Joan Sebastián, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista importante, interesante, agradable que hemos conversado, hemos mantenido con usted hasta Colombia, y vamos a dejarle al público con sus redes sociales, donde pueden encontrar su música, donde pueden buscarlo. Como decíamos, en estos últimos años ha evolucionado más la tecnología y mucho más con esta pandemia, que todos estamos en casa y las redes sociales se vuelven el sitio más cercano del público al artista. Coméntenos entonces cómo podemos encontrarlo en todas las plataformas virtuales, Joan Sebastián, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar como Joan Sebastián Burbano, sin H, Juan, Joan Sebastián Burbano. Muy fácil. Y esperamos, pues, que me escriban, ahí estaré respondiendo sus mensajes y que puedan compartir también mi música. Perfecto. Y en estos últimos minutos, para poder escuchar la voz de nuestro invitado, para quienes no han podido conocerlo, amigos, amigas, aquí en este espacio, en estos minutos, les estamos presentando. Les decíamos, él estuvo tanto en Ecuador como en Colombia, ha venido acá a interpretar la música de Julio Jaramillo, y lo sentimos uno más acá de nuestro país, entonces, a Joan Sebastián. Joan Sebastián, preséntenos el tema con el que vamos a dejarle al público y vamos a despedir esta entrevista, y también su saludo para los oyentes de Radios de la Casa de la Cultura, por favor. Claro que sí, les presento una de mis canciones más conocidas aquí en Colombia. Es una canción de música popular muy hermosa que titula Dime qué hacer, de mi autoría, con todo el cariño para ustedes. Perfecto, les dejamos con ese tema musical entonces, amigos y amigas, y así despedimos la jornada de invitados en este correspondiente a este día miércoles 3 de febrero del año 2021 con la música de nuestro invitado, el artista colombiano Joan Sebastián Burbano. Les deseamos lo mejor, amigos y amigas, y a usted, Joan Sebastián, gracias por habernos atendido estos minutos de Zona Cultura. Un excelente resto de día. Un excelente resto de día también para todos. Gracias, Alex. Un abrazo para todos. Bendiciones. Se terminó todo el amor que ayer en vano nos juramos. Solo queda hoy un gran vacío y mi amor sigue tus pasos. Suele suceder, a veces las cosas pasan por algo. Siempre una mujer nos da vida o nos hace pedazos. Dime qué hacer. Hoy me propongo a encontrar una salida. Estoy cansado de rodar día tras día. Dime qué hacer. Ni como rayos ahora puedo olvidarme de esas caricias que lograste.